Pues tal y como les anunciamos, vamos a quedarnos con el primero de los encuentros relativos a la actualidad local en esta mañana. Vamos a referirnos a un proyecto del que ya venimos hablándoles desde hace tiempo, desde antes incluso del inicio de las obras. Arrancaban allá por el mes de septiembre pasado y bueno, pues se anunciaba para este inicio del verano precisamente la culminación de lo que va a ser la nueva sede, la oficina central operativa de Básica, en nuestra localidad, y lo que va a ser la sede ya general de esta empresa pública en toda la sierra de Cádiz. Vamos a hablar de esta cuestión y de otra serie de apuntes de actualidad que tienen que ver, como decimos, con Básica. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de Basura Sierra de Cádiz, Javier Jiménez. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a repasar, como decimos, las últimas novedades en torno a Básica, junto a Javier Jiménez, que, bueno, en ese sentido, la verdad es que, ya decimos, gran parte de la actualidad pasa por la culminación, creo ya, ¿no? Por lo que podemos ver, ¿no? Cualquiera de las personas que pasamos por allí, cerca de las instalaciones, cómo han ido a buen ritmo esos trabajos, y si no están culminadas, deben estar ya muy, muy cerca, ¿no? Sí, de hecho, la fecha prevista de entrega es a final de este mes, o sea, la semana que viene. O sea, que prácticamente podemos decir que están ya terminadas. Así que no sé si hay algún detalle, pero por lo demás, culminados unos trabajos que, un poco por recordar, ¿no?, a nuestros oyentes, van a suponer la nueva sede de Básica en toda la comarca de la sierra, ¿no? Eso es, van a ser unas instalaciones comarcales de la empresa Básica para el tema, bueno, de la gestión de los residuos en toda la comarca, ¿no? Donde vamos a tener un gran edificio, un edificio de oficina, donde va a estar el centro operativo para toda la, como comento, para toda la comarca. Va a haber una zona también de para el tema de los trabajadores, vestuario, etcétera, etcétera, sala de reuniones, y después pues una zona de talleres, de taller, un gran taller también para toda la zona, donde se puedan pues hacer las correspondientes revisiones, reparaciones, etcétera, etcétera. Sí, va a ser un taller que quizás va a ser un poco referente, ¿no?, en la comarca, ¿no? Y después pues también pues tendríamos lo que es el patio de aparcamiento, donde va a haber también un adecuado un espacio para el lavado de los camiones, el tema de un pequeño almacén, aparcamiento, etcétera. En fin, en definitiva, unas grandes instalaciones para la gestión de los residuos en toda la comarca, ¿no? Instalaciones que, bueno, que también, como sabemos, yo creo que hemos comentado otras veces, una vez que cumpla el tiempo que está estipulado de Básica, pues la asumirá el ayuntamiento, ¿no? O sea, que son instalaciones que en definitiva van a quedar para el ayuntamiento para la ciudad de Ubrique, ¿no? Instalaciones además que suponen un beneficio, evidentemente, para los usuarios por los mejores servicios que se van a poder prestar y también para los propios trabajadores, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, las instalaciones que nosotros teníamos ahora, que están ahora allí en la Plaza de la Estrella, pues la verdad es que están en precario, son precarias, y bueno, y ahora pues vamos a tener unas instalaciones donde tendremos una atención al público más adecuada, y por lo tanto pues siempre se va a repercutir en una mejor calidad de la prestación, ¿no? Como es obvio, ¿no? Bueno, y también comentar que en la zona, como sabéis, también se ha culminado ya lo que es el punto limpio, y la verdad que se han quedado unas instalaciones en la zona, pues unas grandes instalaciones en la zona donde se va a poder prestar un buen servicio al ciudadano. Son instalaciones que han quedado anexas, aunque son proyectos distintos en el sentido de que el proyecto de nuevas instalaciones corresponde a Básica, el del punto limpio a la Junta de Andalucía, pero han ido a la par y paralelamente han finalizado ya las obras. En el caso del punto limpio, ya concluidas también, ¿no? Sí, el punto limpio pues está ya a la espera de los trámites pues de inicio de la actividad, y que iniciemos nosotros también la actividad en el nuevo edificio, ¿no? Con lo cual, pues próximamente, fechas próximas, pues se pondrá en marcha junto con el edificio. Es algo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? ¿Para cuándo prevéis ese traslado? Bueno, pues una vez que ya está ejecutado, pues iniciaremos los trámites de inicio de la actividad, de todas las autorizaciones correspondientes, de todos los suministros que tiene, las instalaciones, y bueno, pues podemos hacer una previsión de, yo supongo que a lo largo de septiembre, aunque septiembre, como sabemos, un mes un poco especial en Ubrique por la fiesta, etcétera, etcétera, pero posiblemente o finales de agosto o finales de septiembre, dependiendo de estas circunstancias, pues podamos ir a hacer ya traslados. Así que muy pronto el traslado de las instalaciones que ahora mismo están situadas en la Plaza de la Estrella, lo que además tiene ese efecto rebote, ¿no? Unas instalaciones que van a quedar ahí, un espacio, digo, para el ayuntamiento y en esa zona de la Plaza de la Estrella, e incluso se sacan instalaciones de estas características que requerían bastante espacio, en el que además esa actividad ya, bueno, pues se saca del casco urbano porque también suponía ciertas molestias, podía ser de olores o de ruidos para vecinos. En definitiva, ¿no? Que trae bastantes beneficios acarreados, ¿no? Sí, claro, el mismo trasiego de camiones y demás, pues la verdad es que no era el sitio más adecuado, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues, allí en el polígono, pues la verdad es que todo el tema de camiones, trasiego, el tema, como hemos comentado, también del punto limpio, que ahora en la Plaza de la Estrella de Instalaciones también hay ciertos residuos que recibimos allí, pues todo eso sí. Se va a quitar de una zona céntrica del pueblo y se va a llevar a otra zona que yo creo que es mucho más adecuada para este tipo de actividad. Aunque lo comentaremos en su momento, pero ya que te refieres a ello, Javier, ¿cómo funciona un punto limpio de estas características? Supongo que queda abierta sus puertas para que los usuarios vayan llevando enseres y demás residuos, que ese es el cometido, ¿no? Sí, el cometido de punto limpio es una buena gestión de los residuos y da un buen servicio al ciudadano en tipo de residuos que normalmente no se recogen en la recogida ordinaria, ¿no? Y cumplir con en la medida de lo posible, pues con todos los requisitos y todas las normativas que hay en tema de residuos, que cada vez son más exigentes, ¿no? Y que cada vez van a ir a más, ¿no? Bueno, pues ahí se van a hacer separaciones, por ejemplo, los aparatos eléctricos y electrónicos, pues ya no va todo junto, sino según el tipo de aparato eléctrico y electrónico, pues se va a separar, se van a intentar, dependiendo qué tipo de residuo, darle una segunda vida. Para que te haga una idea, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, los RAE, que son los residuos y aparatos eléctricos y electrónicos, se separan en 7 fracciones, ¿no? Sí. O sea, lo que son equipos informáticos, lo que son pantallas, lo que son fluorescentes, lo que son electrodomésticos, lo que son otro tipo de lámparas, lo que son baterías, lo que es pequeño aparato eléctrico y electrónico, o sea, todo eso va a ir separado porque va a llevar un tratamiento diferenciado, ¿no? Después, por otro lado, están los aerosoles, el tema de radiografía, en fin, también, bueno, textiles, calzado, aceites vegetales, que eso ya se viene haciendo, ¿no? Pues también el punto limpio, aceites y envases de automoción, que eso pues no también la posibilidad en el punto limpio, metales, chatarra, todo el tema de voluminosos, de muebles, etcétera, etcétera, envases, papel, cartón, en fin, en definitiva, que prácticamente se van a poder hacer recogidas selectivas diferenciadas prácticamente de todo tipo de residuos para posteriormente hacer una gestión adecuada de ese tipo de residuos. Facilita, por supuesto, mucho más cómodo además para los usuarios. Y en relación a las instalaciones de básica en sí, además, ¿no?, de todo lo que supone para el propio trabajo de los operarios de básica, como decíamos también, igualmente va a ser un punto administrativo de atención al cliente que abre sus puertas con más comodidad para los usuarios, ¿no? Que claro, y el tema de los trabajadores, pues van a tener unas instalaciones más adecuadas para después todo el tema de vestuario, todo el tema de reuniones de trabajo, el tema de, en fin, el tema de la ropa, en fin, el almacén, en fin, que van a estar unas instalaciones donde el trabajador va a estar más cómodo y va a poder hacer su labor mejor, evidentemente, ¿no? Un presupuesto de 589.000 euros, el de esta nueva oficina central operativa de Básica en nuestra localidad, durante unos 9 meses, en ese plazo de ejecución que han venido desarrollándose las obras por parte de la empresa local Nupren, la antigua Ciucu, y supongo que por la marcha además que hemos podido comprobar, bueno, pues se han podido desarrollar esos trabajos sin demasiada incidencia, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos como ha transcurrido todo. También hay que decir que lo que es la dirección de obras se ha llevado por parte del ayuntamiento, del arquitecto, y por parte de Santi también. O sea que prácticamente todo ha ido bien, todo ha funcionado bien, no ha habido ninguna incidencia. Uh-huh. Y de hecho pues tenemos ya las instalaciones según lo previsto y sin variaciones significativas, ¿no? Con lo cual, pues, de alegrarnos y entendemos que con una gran calidad se han terminado la obra. Estamos muy contentos con la ejecución, sí. Supongo eso, que en las próximas semanas se llevará a cabo la inauguración oficial y ya, como decíamos, el traslado más o menos para el mes de septiembre, ¿no? Sí, bueno, la entrega, la empresa quiere hacerla ya para final de mes. Ya tendremos que coordinar, evidentemente tendremos que coordinar con el ayuntamiento lo que podríamos decir la entrega oficial, que será en breve, y a partir de ahí pues empezaremos nosotros a trabajar para poder ir a hacer el traslado, ¿no? Operativo, que bueno, hay ciertas cosas que tampoco van a ser fáciles de trasladar, ¿no? Pero bueno, empezaremos a trabajar lo antes posible para que podamos hacer el traslado. Pues todo esto en relación a, sin duda, uno de los focos más destacados de actualidad en relación a Básica. Hay que decir que en el tema de inversiones en nuestra localidad, lo habíamos comentado también a principios de año, en este 2017 estaba previsto, no sé si ya de hecho hay vehículos en ese sentido en la calle que están funcionando, digo, novedades en cuanto a inversiones en nuevos vehículos de recogida y demás, ¿no? Sí, pues sí, ya están los vehículos llegaron ya, están nuevos, operativos, yo creo que menos uno, están ya operando en la calle. Y bueno, sí, este año, pues la verdad que este año, dentro de las inversiones que había previstas, se han ejecutado, si mal no recuerdo, pues entre lo que es los equipos, sumando estos tres camiones y lo que son las instalaciones, pues algo más de 1.200.000 euros se han ya invertido en lo que es la población. Todavía quedan algunas inversiones, pero el grueso de las inversiones, pues ya se podemos decir que se han ejecutado ya, ¿no? Y bueno, pues otro orden de cosas ya sobre el propio trabajo, ¿no? Que nosotros comentamos que además no solo repercute en el día a día de nuestras vidas la limpieza viaria, recogida de residuos, parques y jardines, sino que además con muchas limpiezas especiales por diferentes eventos en nuestra localidad, algo que caracteriza, ¿no?, también al servicio de Básica aquí en Ubrique. Podemos decir que en ese sentido, en cuanto a los últimos trabajos, cabe destacar, por ejemplo, el trabajo que habéis realizado en la piscina municipal para su apertura a finales del pasado mes, o en la actualidad incluso, ¿no?, seguís con lo que es la limpieza del río, ¿no? Sí, la limpieza del río que hacemos, que se hace anualmente, que ahora está en marcha, creo que han pasado ya lo que es el puente del Gorrión, creo, la limpieza, que hay, bueno, una serie de operativos de todos los años, que dependiendo del caudal del río, pues se adelanta o se atrasa esa limpieza, que como veis, pues se hace una limpieza, se hacen montones para el secado de esa materia, se separan lo que es el tipo de residuos para una buena gestión de ellos, y después lo que es la materia orgánica, pues una vez ya seca, la mezclamos con estiércol y al final esa materia orgánica la usamos, la propio como fertilizante en los propios jardines. Es un trabajo laborioso, pero bueno, que ahora mismo pues llevamos sobre unos 12 días trabajando y quedan aproximadamente otros 12 para terminarlo. Hemos podido comprobar, ¿no?, cómo es una de las palabras que más utilizáis, la reutilización, ¿no?, de los residuos, y de hecho es otro de los temas que hemos abordado en otras oportunidades, la puesta en marcha, ¿no?, en nuestra localidad y en la comarca de la sierra, en definitiva, de un proyecto pionero como es el de la economía circular, que supongo que se siguen dando pasos, y también decíamos, ¿no?, que es otro de los principales retos para este 2017, ¿no? Sí. Bueno, de hecho ya tenemos elaborado un plan junto con la Diputación y con la Delegación de Medio Ambiente, la Delegación Provincial de Medio Ambiente, que es quien está tutelando este proyecto. Ya ahí tenemos un plan estratégico, ya elaborado un borrador, un primer plan estratégico, que a principio del año que viene ya se empezarán a hacer actuaciones, ¿no? Hacer actuaciones, y bueno, es un proyecto bastante ambicioso, porque si somos capaces y logramos llevarlo a buen puerto, pues en algunas cuestiones vamos a ser referente la comarca en temas de separación de residuos, y hacer de los residuos un recurso de la comarca, ¿no?, para generación de empleo, promoción de la comarca. Es bastante ambicioso, y porque la idea es eso, de los residuos, separarlos y tratarlo de forma que nada vaya a vertedero, es decir, que no se tire nadie. Separar la materia orgánica, esa materia orgánica para que se vaya para fertilizantes, en fin. Como comento, muy muy ambicioso, que va a conllevar que seamos referentes en ciertas labores en el tratamiento de residuos. ¿Sí? Y algo que se viene practicando en otros países, en otros puntos, pero que en nuestra zona sería todo una referencia, como nos indicas, ¿no? Sí, en la zona, pues, en esta zona, y también pues teniendo en cuenta un poco las condiciones de los municipios de la Sierra de Cádiz, pues en este tipo de municipios y podríamos decir, ¿no?, que a estas latitudes seríamos los pioneros, sí. Un proyecto que sin duda dará mucho que hablar, porque trata de aprovechar al máximo lo que son los residuos. Para la eliminación, evidentemente, de residuos por el medio ambiente, pero también para el aprovechamiento, la optimización a nivel económico. Y una cuestión más que en esa misma línea quería recordar, veía por aquí los datos que había hecho público en los últimos meses relativos al 2016, y en ese sentido la verdad es que cabe dar la enhorabuena un año más a los ubriqueños en general, ¿no?, a los habitantes de la Sierra de Cádiz, pero hay que decir que Ubrique sigue encabezando son los listados en cuanto a recogida de papel cartón, envases o vidrio, sobre todo, sí. Desde luego a nivel absoluto, cuando hablamos de kilos por habitante, claro, hay determinadas poblaciones que en distintos ámbitos podrían estar por encima, con menor número de habitantes que Ubrique, pero si hablamos de valores absolutos, Ubrique sigue encabezando la recogida de todos estos materiales, tanto cartón como envases y vidrio, incluso por encima de otras localidades con mayor población, como puede ser Arcos de la Frontera. Sí, clarísimamente. Por ejemplo, en papel, cartón, duplica con diferencia, vamos, a Arco, ¿no?, por ejemplo, ¿no? En envase, pues, casi igual, ¿no? O sea, sí, la verdad que los ratios de Ubrique, y hacer una población con una cierta habitante, ¿no?, pues son números muy muy buenos, que superan a la media nacional, bueno, a la media andaluza y a la nacional, ¿no? Y bueno, y la idea de nosotros con el proyecto que antes hemos hablado es, pues, ir todavía mucho más allá, ¿no?, mejorar mucho mucho más, ¿no? Pues un importante reto para seguir trabajando, ¿no?, en esa misma línea. No hay que dormirse nunca los laureles y desde luego, ¿no?, seguir en esa línea que, ya decimos, viendo los resultados de 2016, la verdad es que son datos bastante positivos en lo relativo a nuestra localidad, con la colaboración de los habitantes ubriqueños, y evidentemente también con el trabajo que se realiza desde Básica. Pues como han podido comprobar, son diferentes los apuntes que hemos repasado junto al gerente de Básica, de esta empresa pública, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, que ofrece servicio no solo en nuestra localidad, sino en multitud de municipios en nuestra comarca. Javier, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, si quieres comentar, bueno, que ahora en verano, como todos los veranos, pues aumentamos lo que es la limpieza del lavado de contenedores. Se hace aproximadamente cada 12-15 días, pues volvemos a lavar. es cierto que causa ciertas molestias de ruido, pero bueno, entendemos que es necesario para evitar el tema de olores, ¿no? Como siempre, pedir que la colaboración ciudadana, porque por mucho que limpiemos, si al final la basura va rota o se tira se tira directamente al contenedor, pues con esta temperatura, pues siempre va a haber olores, ¿no? Pues entre si colaboramos entre todos, pues al final haremos que funcione lo mejor posible. También pues comentar la campaña que se está haciendo para el tema de las bolsas para el tema de las defecaciones de los perros, los huesitos que se pueden pasar a recogerlos por la oficina, que no sé qué cantidad, pero bueno, más, yo creo que sobre 150 ya hemos repartido de los huesitos, y bueno, yo creo que con esto pues hemos hecho quizás todo lo que ahora mismo pues estamos realizando, ¿no? más de forma más significativa. Además de, por supuesto, todo el trabajo diario, esa importantísima labor que realizan cada uno de los operarios de Básica. Insistir en ese apunte que hacías, sobre todo, ¿no? Ahora en verano más aún, en el horario de depósito de basuras de 8 de la tarde a 10 de la noche, más que nunca hay que respetarlo, no ya por las multas, que pueden ser de hasta 750 euros, que, bueno, pues se puede llevar la persona que no respete estos horarios, sino sobre todo además por el resto de ciudadanos, por los olores que más aún con estas temperaturas se pueden provocar, ¿no? Eso es. Sí, siempre el trabajo nuestro siempre luce los trabajos de limpieza, ¿no? Limpieza vial exactamente igual, siempre luce cuando hay un comportamiento cívico y en la colaboración ciudadana, ¿no? Siempre decir, por mucho que se barra una zona, si detrás se va tirando, pues al final siempre está sucia, ¿no? Eso es así, ¿no? Y bueno, pues aparte de ello, destacar como tú señalabas, ¿no? Que por vuestra parte también realizáis ese trabajo de multiplicar lo que es la limpieza periódica de los contenedores en estas fechas, ¿no? Sí, en verano siempre duplicamos lo que es el lavado de contenedores, en verano lo duplicamos, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a quedar con ese llamamiento a la colaboración ciudadana, que seguro que es así, por el bien de todos, debe serlo desde luego. Nos vamos a quedar con ese último apunte y agradeciendo, como siempre, la colaboración, la información por parte del gerente de Basura Sierra de Cádiz, de Básica, Javier Jiménez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.